NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ¿Para qué luchar si no es por la patria? ¿Para qué vivir si no se es rebelde? ¿Espacios para qué en tribunas pervertidas? ¿Cómo curar tus heridas? Vamos, mixtecas, mixtecos, zapotecas, zapotecos, totziles, nahuas, tamaulipas, purépechas y miches. Retumba el teponashtli en el pecho, trinitan sus cantos guerreros en el alma. Por las muertas y los muertos, no aceptemos cohechos. Caminemos hacia el frente, Cuauhtémoc nos impele. Vamos junto a Ejecatl, contra el tirano, como hermana y hermano. Tonantzin te llama, Tonatiu, enciende la flama. Venid a mí, Yahuatlaca, Cuautli. Marchemos al combate, Yautlaca Ocelotl, el guardia náhuatl, insigne mexica, toma el chimali, blande el macahuitl, empieza a danzar, te sigo, vencer o morir, amigo, tlahui mexica, amo tihuihui. Tazocamati. Hola a todos y todas, este es Noticias de Abajo de los Medios Libres, la edición del lunes 20 de febrero del 2017. Le estamos dando la bienvenida a este tu noticiero hecho con las noticias que producen los colectivos de medios libres en América Latina y el mundo, y también de los portales de los movimientos sociales, la comunicación desde abajo. Y bueno, pues el día de hoy hay bastante información. Vamos a iniciar con la columna mañanera, que esta ocasión está dedicada a los 8 meses que se cumplen de la masacre que hiciera el mal gobierno mexicano allá en Nochixtlán, Oaxaca, en el marco de la lucha contra la reforma educativa. Bueno, pues el mal gobierno manda a las policías represoras a intentar desbloquear un piquete carretero, y en esa acción, bueno, pues hay un pueblo que es agredido, varios pueblos, pero en particular Nochixtlán, donde asesinan a 11 personas a manos de la policía. Y bueno, pues vamos a escuchar algunos audios de a ocho meses de esta masacre. También vamos a escuchar un poquito de música de las actividades culturales que se llevaron a cabo en el marco de este octavo mes de la masacre. Y bueno, ya en las noticias internacionales vamos a tener información. Hay un boletín ecológico que nos comparte Radio Temblor de Panamá y que en esta ocasión nos da también un panorama de lo que pasa allá en Centroamérica. También vamos a tener un artículo de Mumia Buyamal titulado Al Yarreu, que publica la Que Huelga Radio. Vamos a tener también un comunicado público de Lop Lap Kenche en Resistencia, un compañero preso político mapuche, quien nos habla de lo que está pasando pues ahorita, pues con la resistencia mapuche en esta pues campaña para echar abajo esta información que quiere dar el mal gobierno chileno y los capitalistas chilenos de que son los mapuches los que están causando estos incendios que están asolando el territorio chileno, el territorio mapuche. Y bueno, pues esto ellos lo desmienten. También vamos a tener información de lo que pasa allá en Estados Unidos ahora con este loco facho que tenemos ahora como vecino presidente, Y bueno, pues ya en las noticias nacionales, ya aquí lo que pasa en México, tenemos el pronunciamiento de la Red Europea de Colectivos por México contra la Ley de Seguridad Interior, publicado por La Que Huelga. Tenemos también información: Tecpatán despierta la resistencia Zoque frente a los proyectos de muerte del estado de Chiapas, de Radio Zapote, también de Standing Rock a la Sierra Norte de Puebla, pueblos indígenas se unen en la defensa del territorio, publicado por Hijos de la Tierra. También repudia la sección 22 el asesinato de profesor oaxaqueño, una nota de La Que Huelga Radio. Le suplicamos que nos ayuden, dice indígena Adrián Gómez, víctima de tortura y 12 años injustamente preso ahí en Chiapas. Una nota que nos comparte Radio Pozol sobre la prisión política allá en el sureste mexicano. Y también, para finalizar las notas nacionales, a un apartado lucharemos juntos, indígena Tzetzal Pascual Gómez nos da esta información. Y bueno, pues vamos a tener, ya para cerrar el noticiero, la participación de dos cápsulas radiofónicas que hace Radio Biglietti, una radio que se produce desde Venezuela, y que bueno, en esta ocasión nos comparten dos cápsulas que se titulan Latidos de la Memoria. El primero de ellos está dedicado a Berta Cáceres, esta mujer hondureña que bueno, pues fue también triste y lamentablemente asesinada a manos pues de los intereses capitalistas de las mineras allá en Centroamérica, que bueno, pues veían afectados sus intereses por la labor de defensa de derechos humanos y defensa del territorio que hacía nuestra compañera Berta Cáceres. Y también vamos a tener una cápsula radiofónica sobre los fusilados de Soca, bueno, pues la historia de unos muchachos que fueron pues cruelmente torturados y asesinados allá en Uruguay, en el marco de la Operación Cóndor, del Plan Cóndor, que se desató en Sudamérica en contra pues de todo el movimiento social en los 70s, y que bueno, pues llevó al grado extremo de las dictaduras militares allá en esta parte del sur de nuestra América. Y bueno, pues muy buenas cápsulas que les recomendamos, así que esta es la información que vamos a tener para el día de hoy. No le cambien, les recordamos, Noticias Debajo de los Medios Libres es un noticiero hecho para las comunidades, para las radios libres, para los medios independientes, o como se llamen, dicen también por ahí. Y pues los invitamos a que hagan suyo este noticiero, a que lo reproduzcan, a que lo compartan, pero también a que nos ayuden a realizarlo. Tenemos nuestras vías de contacto: noticiasdebajoml@raizo.net, noticiasdebajoml@gmail.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en Diáspora. Y bueno, pues ahí nos puedes tanto contactar como compartir la información que quieras que estemos también denunciando a través de este espacio. Y también mandamos un saludo a todos nuestros compañeros, a las varios de las radios que están ahí trabajando en red en Centroamérica, quienes también se han sumado a compartir este noticiero, y les mandamos un saludo a las radios que están muy cercanas a la ONAFRE, a nuestros compañeros del COPIN, entre muchas otras radios allá, que bueno, pues ha sido un espacio de resistencia. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos con todos ustedes para iniciar ya este programa. Vamos a escuchar a Rodrigo Olmedo, un compañero que participó allá en esta actividad a 8 meses de la masacre en Nochixtlán, y la canción se llama Resistencia. Vámonos a escucharlo y regresamos con ustedes. En defensa de la educación pública del estado de Oaxaca. El día de hoy nos encontramos aquí con gran coraje y gran rabia, porque tuvimos la desagradable manera de vivir una masacre en nuestra región. Son 11 compañeros caídos en Vigueras, aquí en Nochixtlán, compañeros de Tlaxiaco. Esta parte del sistema no la hemos dejado de lado. Esta parte del sistema que es asesinar por asesinar. Porque tenemos problemas al no creer como mexicanos que las reformas estructurales nos deberán a dañar. Hoy vemos una plaza, un domingo de plaza en Nochixtlán. Pero también tenemos que decirles a todos nuestros hermanos comerciantes que la reforma hacendaria estará haciendo estragos en su vida. Nadie quiere creer que seguirán masacrando a nuestros pueblos, sobre todo a los originarios. Nadie quiere creer que si seguimos divididos nos van a matar por separado. Se ha hablado mucho, se ha dicho tanto políticamente, tantos queriendo salir en la foto, creyendo que con salir y hablar se resuelve la muerte de nuestros compañeros. Somos parte de lo que sucedió. Se nos llama la parte intelectual, los que llamamos a este momento. Pero lo que sí sabemos, como madres y padres de familia, es que es un derecho de nosotros defender a nuestra nación. Hoy se defendió la región de la Mixteca. Mañana no sabemos en qué parte del país será el llamado a la lucha. Por eso el día de hoy, yo siempre lo he dicho donde quiera que voy, esos 11 compañeros aquí están presentes. Ellos no se han ido. Aquí están porque su sangre la dieron dignamente por sus hijos. Claramente lo dijeron. Aquel que crea que hay una lucha por separado, no, compañeros. Ustedes y yo estamos cubiertos por un manto, y es un manto de sangre. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación fue ungida por la sangre de nuestros hermanos. Estuvimos con el señor Osorio Chong en la primera mesa que se abrió por nuestros hermanos. Y hoy no veo su respuesta. No veo que Derechos Humanos haya hecho su trabajo. Al contrario, lo que vemos es que levantan la carpeta asfáltica de la carretera de Nochixtlán para empezar a borrar evidencias. Me preguntaba un taxista hoy de esta comunidad, ¿y por qué no quitan esa chatarra? ¿Por qué sigue ahí? ¡Qué barbaridad! No es ninguna chatarra, son las evidencias de lo que hace el sistema con su pueblo. Son las evidencias de que nos gobierna un ser oscuro y maldito. Se les ha pedido siempre a Derechos Humanos participar, pero no lo han hecho. Al contrario, se vistieron de policías y vinieron a las escuelas a buscar a los heridos. Vinieron a amenazar a los compañeros que estaban en un proceso de curación. Tlaxiaco ha tenido persecución con sus padres de familia. Las amenazas no han cesado y no van a cesar. Pero no por eso vamos a claudicar o vamos a dejar de luchar. Los padres y madres de familia, comerciantes, obreros, amas de casa, seguiremos en pie de lucha, representando dignamente a los 11 hermanos caídos. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación, seguiremos ensamblados. No habrá quien nos separe. Y si tiene que haber algo que nos separe, será la muerte. Porque desde el momento en que decidimos salir a defender el derecho humano de la educación de nuestros hijos, sabíamos a lo que veníamos. Por esa razón, seguiremos exigiendo, seguiremos saliendo, aunque nos quieran callar, aunque nos quieran quitar, aunque nos quieran opacar, no lo van a lograr, porque seguiremos en pie de lucha, resistiendo hasta el final. Compañeros y compañeras aquí presentes, que estas marchas del 19 de junio se escriban en los libros, que los nombres de nuestros hermanos caídos se escriban en los libros de historia, porque a partir del 19 de junio es una nueva historia para el país, es una nueva historia para el movimiento social. Seguimos pidiendo también justicia para nuestros presos políticos, presas y presos, que por defender sus ideales siguen tras las rejas. Ustedes y yo tenemos que pedir su salida, porque quien debería de estar preso es Enrique Peña Nieto, es Osorio Chong, es Gabino Cue, el señor Herminio Cuevas, que aceptó la entrada del ejército. Jamás podremos olvidarlo, ni ustedes ni yo, mucho menos las familias de los caídos, mucho menos sus hijos, porque es nuestra responsabilidad, a partir de ese día, de esa fecha, estar al pendiente de que ellos no sufran hostigamiento. Compañeros, la lucha acaba de empezar. Esperemos la respuesta de sus pies, que no se cansen, el ruido de su voz, que no se apague, y a las autoridades que se dicen representarnos en los municipios, en las agencias, que alcen la voz por sus hermanos. Camaradas, seguiremos en pie de lucha, ni un paso atrás y hasta la victoria siempre. ¡Duro! Los compañeros que establecieron aquí la radio comunitaria La Combativa del 91.7 nos hacen una fraterna invitación para que pasemos al terminar este programa a observar unas fotografías inéditas que tienen ellos allá en la radio. Fotografías nunca publicadas, donde evidencian el uso de armas del ejército, donde evidencian el asesinato de los camaradas. Esta exposición de la fotogalería de Jaime Ortiz y de Mario Marlo está expuesta ahí en la radio comunitaria, compañeros. Los invitamos a que la podamos observar. Vamos. Ah, perdón. Sí, se va a presentar. A ver. Se va a presentar a cargo del compañero Sergio, ¿sí? Ah, el compañero va a hacer la presentación, el autor de estas fotografías, perdón. Hola, ¿qué tal? Quisiera invitar a Jaime Ortiz también a que estuviera conmigo. Jaime, si ustedes no lo conocen, él es un compañero periodista de medios independientes y críticos, quien cubrió el 19 de junio y quien captó estas imágenes que pusieron al descubierto lo que se decía en ese momento, que los cuerpos de granaderos pues no traían armas, ¿no? Y que habían sido, la gente del pueblo había sido herida por su misma población, lo que en cuestión de segundos se desmintió. Con ese material nosotros generamos un material impreso que se llama Tenochtitlán, que lo traemos aquí. Es un material que tiene el objetivo de llevar a muchos lugares lo que sucedió aquí en Tenochtitlán y que muestre contexto y con imágenes lo que en verdad pasó. Lo hemos presentado ya en otros estados y en otros lugares. Y bueno, el objetivo es tener una memoria, tener este documento y que también sirva para el pueblo y para otras comunidades que están defendiendo su territorio. Precisamente las fotografías de Jaime también se encuentran en la radio comunitaria. Estaría muy bien que pudieran pasar a ver la exposición. Va a ser una exposición que se va a quedar para el pueblo. Va a ser un material que se va a quedar como memoria expuesta en la radio, en La Combativa. Y bueno, al terminar la vamos a inaugurar ahí, en cuanto puedan ustedes, sería genial que pasaran. También tenemos los libros que los vamos a tener aquí de este lado, para quien lo quiera obtener. No traemos muchos, pero vamos a estar aquí, Hugo, igual quien quiera Hugo pasar por él. Y bueno, le dejo la palabra a Jaime. Hugo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Ortiz, del colectivo Desde las Nubes.org, un colectivo de medios libres. Pues en la jornada magisterial pasada estuvimos coberturando desde el 15 de mayo hasta todavía hasta el final de la jornada de lucha. Y pues esa vez me tocó coberturar aquí el 19 de junio. Varias de mis fotografías pues fueron difundidas en medios libres, evidenciando el uso de arma de fuego y lo que fue la masacre, ¿no? Lo que fue las fuerzas represoras, lo que fue el uso excesivo de la fuerza, la violación de derechos humanos. Y pues nada, los invito a la exposición de la fotogalería aquí en la radio. Y pues síganos ahí en el Facebook o entren a la página, es Medios Libres, no ganamos nada con esto, sino nada más difundir la verdad. Y sería todo, compañeros. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Buenas tardes, Nochitlán. En pie de lucha, desde Querétaro, Rodrigo Olmedo, FAO. Con las manos ungiremos esta tierra de esperanza. Nuestros pasos imbatibles dan certeza en la balanza. Hoy la lucha es por ser libres, por hallar la dirección de un país sin rumbo fijo, desolado y con dolor. Me duele tanta miseria, las promesas sin cumplir, que me mientan a mi gente, sus mentiras me lastiman. Porque en la piel llevo el color de mi pueblo, de batallas y victorias traigo sangre de guerreros. Porque en la piel llevo el color del pasado, de nuestra historia, de coraje, el corazón llevo hinchado. Porque ya ves que es morena esta piel. Han saqueado nuestra tierra con cinismo y sin mirar que algún día nuestra gente su factura les dará. Y que el juego ha terminado y no pinta a su favor. Les veremos caer del cielo, pues su vuelo terminó. Las promesas sin cumplir, que le mientan a mi gente, sus mentiras me lastiman. Pero un cambio se avecina por ahí, porque en la piel llevo el color de mi pueblo, de batallas y victorias traigo sangre de guerreros. Porque en la piel llevo el color del pasado, de nuestra historia, de coraje, el corazón llevo hinchado. Porque ya ves que es morena esta piel. Porque ya ves que es morena esta piel. Muchas gracias. Y haciendo la aclaración, bueno, primero me presento, vengo desde Querétaro, me invitaron desde la hermana República de Querétaro a luchar, a combatir, a acompañarlos a este lugar, Nochitlán, un lugar con dignidad, un lugar de lucha, un lugar de gente combativa. Un aplauso para ustedes, por favor, qué honor estar aquí parado cantándoles a ustedes. Nochitlán, un ejemplo para el país, un ejemplo para todo el país, un ejemplo de lucha. Nunca, nunca claudicar. Como les dije, yo me llamo Rodrigo Olmedo, hago canciones de corte social y tuve el honor de ser invitado esta tarde a cantarles, a compartirles mi canto. Vengo desde Querétaro. Y para hacer la aclaración, porque luego no falta la aclaración, la canción anterior que escucharon se llama Esta piel. Habla de nuestras raíces, de nuestro país, de nuestra gente, sin ninguna afiliación a ningún partido político, porque nos caen gordos esos partidos políticos. Solo falta que nos quieran cobrar regalías. Vamos a hacer algunos temas del disco. Traemos discos, si quieren llevarse discos. Buscan a Jaime para los autógrafos del libro. También, si alguien, si se gusta acercarse por acá, ahí está Jaime. Esta canción se llama Una luz. Tenochtitlán es una luz para México, una luz para Latinoamérica. Tenochtitlán, arriba Tenochtitlán. Si tu aliento trae consigo una palabra y hay algo que te asfixia, tienes que obligarte a levantar el pecho. Levanta tu voz como brasas de carbón contra tu cuerpo. Te quema la injusticia y te da sed cuando el miedo no te deja levantarte. Lucha con tus fuerzas, hazte bien. Hazte luz, una luz. Dale al alma una esperanza, alza el vuelo. Una luz que ilumine noche y día nuestro pueblo. Una luz que nos dé claridad en estos tiempos de tristeza y soledad. Una luz que le dé a nuestra patria libertad. ¡Arriba Tenochtitlán! ¡Eso! Cuando el cielo torna en grises sus colores, se muere la esperanza. No permitas que las garras de este infierno te callen la voz como cómplices de muerte y desgracia. A la verdad ellos le tienen miedo. No te dejes amagar, que no te quiebren. Lucha con tus fuerzas, hazte bien. Hazte luz, una luz. Dale al alma una esperanza, alza el vuelo. Una luz que ilumine noche y día nuestro pueblo. Una luz que nos dé claridad en estos tiempos de tristeza y soledad. Una luz, dale al alma una esperanza, alza el vuelo. Una luz, que ilumine noche y día nuestro pueblo. Una luz que nos dé claridad en estos tiempos de tristeza y soledad. Una luz. Thank you. Bueno, pues continuamos con tu noticiero Noticias de Abajo de los medios libres y ahora vámonos con la información internacional. Para iniciar vamos a compartir un texto de Mumia Abu-Jamal que, bueno, pues él aparece en muchos portales, de hecho tiene una página que se llama prisionradio.org, ahí donde pueden encontrar sus textos y sus audios y también en los portales de medios libres, como es el caso ahora de La Que Huelga Radio, quienes nos comparten este texto que se llama Al-Harrau. Fue un genio musical, dice así su texto, 1940-2017. Al-Harrau fue un genio musical, se convirtió en un artista de jazz, cantante de soul y sensación del pop al estremecer a los espectadores en todas partes del mundo. Nacido en Milwaukee, Wisconsin, el 12 de marzo de 1940, el hijo de un pastor, empezó a cantar en el coro de la iglesia. Obtuvo su maestría en psicología de la Universidad de Iowa, pero lo que el mundo perdió en el campo de la psicología lo recibió con creces en el mundo de la música. En su carrera, Harrau ganó 7 premios Grammy y obtuvo 5 éxitos en la lista de las 10 mejores canciones, incluyendo We're in this love together, Estamos juntos en este amor, la cual ocupó un lugar en las listas de Billboard y se disparó al lugar 6 de julio de 1981. Y Mumia canta, Estamos juntos en este amor, la clase que dura para siempre. Se mantuvo como éxito durante 19 semanas. Cantó el tema musical para la serie de televisión Moonlight, Luz de Luna, realizada con Bruce Willis y Sybil Sperber como protagonistas. En 1988 su canción So Good se siente también saltó al lugar número 2 en las listas. Harrau tenía una dulce voz de tenor y su amor por el canto y de la música eran contagiosos. Al-Harrau ahora canta con los antepasados. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal. Y bueno, pues Mumia nos comparte ahora acá un texto musical, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a escuchar a Al-Harrau y con So Good para todos ustedes aquí en Noticias Debajo de los Medios Libres. Pero antes vamos con otra nota. Y bueno, regresamos. Ahora vamos con una nota que nos mandan desde Chile. Un comunicado que sale de la prisión. Comunicado de público de Love Lapquenche en Resistencia. Desde Love Lapquenche en Resistencia, al sur de la provincia de Arauco. Desde la cárcel, desde las comunidades, queremos informar a la opinión pública nuestro planteamiento frente a la ola de incendios y de los cuales algunos nos han querido involucrar. Que hacemos un llamado apelando a la conciencia del pueblo chileno a levantarse contra el empresariado forestal por atentar gravemente contra la vida humana y la explotación arrasadora de los bosques, la tierra y el agua que pertenecen a todos quienes vivimos en los diferentes territorios de este país llamado Chile. Mucho se dijo de los mapuche que estábamos detrás de los incendios del norte. Televisión, radios, diarios y redes sociales utilizados para buscar un culpable y exculpar así a los verdaderos responsables de estos mega incendios. Pero los que vivimos y trabajamos en los bosques no nos cuentan cuentos, no necesitamos especialistas para que nos digan quiénes son. Acusamos directamente al Estado y las forestales, los que nos han invadido grandes territorios con un modelo de explotación que es destructor de la naturaleza y peligrosa para la vida humana. Es la explotación de las plantaciones la que ha generado tanto combustible. El Estado ha sido cómplice de las forestales, Mininco, Arauco, Volterra, entre otras, de esta catástrofe. Un ejemplo palpable es cómo hace 40 años que llegó Forestal a Arauco, comprando a 7,000 pesos la hectárea en la contrarreforma agraria, el Estado asfixió a los parceleros asignatarios con contribuciones y condiciones imposibles para obligarlos a vender por migajas las parcelas y las operadoras del Estado pasaron a ser operadoras de Celso, amenazando a los parceleros mapuche y huinca, de los que perderían todo y también enriqueciéndolos estos mismos operadores, cometiendo varios delitos para apropiarse de la tierra. Luego vino la sustitución del bosque nativo, grandes incendios para cambiar el uso de suelo y hablar de sustitución, siendo que CONAF fue cómplice y lo sigue siendo en muchas partes. Y bueno, pues dice nuestros compañeros de otra forma. Dice, desde nuestra experiencia de resistencia queremos llamar al pueblo chileno damnificado con los incendios a la lucha, a no conformarse con la caridad, pues solo la organización de ustedes mismos les dará condiciones de vida digna. La catástrofe, la destrucción, solo se puede superar con organización. Esa es la autonomía, la capacidad que tienen todas las personas de decidir su destino y actuar, de levantarse y luchar. De otra forma, seguirán siendo esclavos toda la vida de las forestales, viendo cómo destruyen el ambiente donde viven, como lo éramos nosotros hasta hace poco. Actualmente en nuestro territorio no hay faenas de Forestal Arauco, gracias a la lucha del pueblo. El control territorial es una realidad y también lograremos expulsar a Mininco. Tienen sus costos, tenemos presos, tenemos baleados y torturados, pero podemos decir con la frente en alto que vivimos mejor siendo autónomos que trabajando para la forestal. Las plantaciones forestales en pequeñas porciones pueden dar sustento económico a muchas familias, luchando por controlar el territorio, no permitiendo que la Forestal Arauco y Mininco se lleven toda la ganancia o sus contratistas que solo vienen a un territorio a hacerse ricos, para luego irse a dejar todo desértico. Solo así, como un control territorial, no esperando del Estado una solución, se puede llegar a formas de vida más dignas, a la vez menos destructoras de la naturaleza. No necesitamos destruir miles de hectáreas como lo hacen las forestales para vivir. Saludamos con solidaridad también a las personas y familias chilenas que se han levantado contra la Forestal Arauco en la zona de Curanilahue y que enfrentan también la persecución judicial, acusados de la usurpación o de robo de madera. Atentamente, presos políticos mapuche, cárcel de Lebú, Pu Lob Lapkenche en resistencia. Y bueno, pues ahí está el comunicado de estos compitas chilenos mapuches en resistencia. Vámonos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Continuando en las notas, ahora vamos con un poquito de las notas de Democracy Now, que como ustedes saben, pues es el noticiero pues que hace Amy Goldman allá en Nueva York, en los Estados Unidos. Y bueno, pues al estar dentro del monstruo, luego nos ha permitido saber qué cosas tan locas están pasando por allá, más ahora que este pequeño loco llamado Donald Trump, pues ha llegado al poder. Y bueno, pues vamos a con una nota. Dice, la importancia de la organización popular en las renuncias de Andrew Pusder y Michael Flynn, por Amy Goldman y Dennis Moynihan. Cuando el pueblo marca el camino, los líderes lo siguen. Esta es la tan citada frase atribuida a Gandhi. Esta semana, la organización popular masiva contribuyó a frustrar la nominación de Andrew Pusder, un empresario multimillonario dueño de varias cadenas de comida rápida, para el cargo de secretario de trabajo de Donald Trump. Pusder fue ampliamente acusado de robo de sueldos y acoso sexual generalizado en sus empresas. Su vida personal se ha visto manchada de acusaciones de emplear a una inmigrante documentada, a inmigrantes documentados, de evasión de impuestos y violencia doméstica. El movimiento de presión que frustró su nominación fue liderado por algunas de las personas más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, y es un ejemplo de la importancia y el poder de los movimientos populares. El caos y la confusión han plagado el primer mes del gobierno de Trump. La renuncia de Pusder se produjo la misma semana en que tuvo lugar la dimisión forzada del teniente general Michael Flynn a su cargo de consejero de seguridad nacional. Información confidencial de inteligencia filtrada reveló que Flynn había dialogado con el embajador ruso en Estados Unidos durante el periodo de transición, cuando Barack Obama todavía era presidente. Si Flynn entró en negociaciones sobre las sanciones a Rusia como el embajador de dicho país, como se alega, entonces sus acciones bien podrían haber sido ilegales. Aparentemente Flynn le habría mentido al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de estas conversaciones. El Departamento de Justicia informó a Trump al respecto a principios de enero, pero Trump no forzó a Flynn a dimitir hasta la publicación de los informes periodísticos que revelaron su comportamiento. El general Flynn es un conocido islamófobo que se ha referido al Islam como un cáncer. Las protestas irrumpieron tan pronto como fue nombrado consejero de Seguridad Nacional. Sin embargo, este cargo es uno de los que el presidente puede designar sin la confirmación del Senado, por lo que Flynn estuvo en la oficina oval desde el primer día del gobierno de Trump. Si bien el escándalo de los medios de comunicación en torno a la intriga rusa fue la razón inmediata de su renuncia, no podemos descartar el impacto que tuvieron en la decisión de pedirle la renuncia las potentes manifestaciones que se llevaron a cabo contra su discurso de intolerancia. En los últimos 16 años, Pusder se desempeñó como director ejecutivo de CKE Restaurants, empresa propietaria de las cadenas de restaurantes de comida rápida Herder's, Carl's Jr. Como director ejecutivo, Pusder ha hecho campaña contra las mismas leyes y reglamentos laborales que deberían proteger como secretario de trabajo. Bajo la dirección de Pusder, CKE fue un vivo ejemplo de violaciones a las leyes laborales en restaurantes de comida rápida, donde los trabajadores son sometidos periódicamente a robo de salarios y acoso sexual. Las denuncias de Carl Jr. recurrían a imágenes hipersexualizadas y la cosificación de la mujer, lo cual muchos consideraban que era un factor que atribuía al persistente acoso en sus restaurantes. El grupo Restaurant Opportunity Centers United, ROC, encuestó a los empleados de CKE inmediatamente después de la nominación de Pusder en diciembre. ROC fue fundado por trabajadores de restaurantes de la ciudad de Nueva York tras el atentado del 11 de septiembre. El grupo lucha por la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados de restaurantes y ha alcanzado los 18.000 miembros en 15 estados del país. La encuesta halló que el 66% de los trabajadores de CKE Restaurants informaron haber sufrido comportamientos sexuales no deseados en el trabajo, en comparación con el 40% de trabajadores de la industria de comida rápida en general. El 28% de los encuestados trabajaron fuera de su horario y aproximadamente un tercio informó de infracciones de robo de salarios, como no haber recibido los descansos requeridos. Pusder se opone al salario mínimo, a la lucha por un salario básico de $15 la hora, a la licencia paga por enfermedad y a la ley de cuidado de salud a bajo precio. Declaró al Business Insider hace casi un año que era un partidario de reemplazar a los trabajadores con robots. En esa ocasión Pusder dijo que son siempre amables, siempre aumentan las ventas, nunca toman vacaciones, nunca llegan tarde, nunca hay demandas fraudulentas por accidentes ni un juicio por discriminación por edad, sexo o raza. Pusder también admitió haber contratado una inmigrante indocumentada para realizar tareas domésticas en su casa y, como si fuera poco, no pagó los impuestos correspondientes durante el periodo en que ella trabajó allí. Esto ha sido suficiente en el pasado para destruir varias designaciones a nivel del gabinete, como fue el caso de las nominaciones a la Fiscalía General del presidente Bill Clinton, Kimba Wood y Zoe Byrd. Pusder también fue acusado de violencia doméstica por su ex esposa Lisa Flintstein, quien apareció en un episodio en 1990 del programa The Oprah Winfrey Show bajo un disfraz en que describió el abuso que había sufrido. Flintstein declaró que Pusder le dijo: "Te veré en una zanja, esto no se va a terminar nunca, vas a pagar por esto", la amenazó. Flintstein más adelante se retractó de sus acusaciones. El video fue entregado al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado y fue visto por otros senadores también. Para el miércoles, entre 4 y 12 senadores republicanos indicaron que era poco probable que apoyaran a Pusder, reduciendo sus oportunidades. Pusder finalmente renunció a su postulación. Los principales medios de comunicación atribuyen a una revuelta republicana el fracaso de la candidatura a la Secretaría del Trabajo de Andre Pusder. En el caso del teniente general Michael Flynn, los medios de comunicación afirman que lo aniquilaron las filtraciones de información de la comunidad de inteligencia, pero el motor que condujo a ambas derrotas son los movimientos de miles y miles de personas en todo el país que están diciéndole no al odio, la intolerancia y la injusticia. Y bueno, pues un artículo de Amy Goldman que pueden encontrar en democracynow.org en su sección en español. Y bueno, pues vámonos con más información. Vamos a escuchar ahora el boletín ecológico que nos comparten nuestros compañeros de Radio Temblor de Panamá, del colectivo Voces Ecológicas, y que bueno, pues nos habla acerca del escándalo de Overdrage, de los cultivos orgánicos en Panamá, de la palma aceitera, la amenaza de la palma aceitera, y también acerca de la detención del catedrático y ambientalista Evidelio Adames, un compañero de Panamá, opositor ahí a los proyectos neoliberales. Y bueno, pues vamos a escuchar estas cápsulas. Y con esto cerramos ya el espacio de Rompiendo Fronteras, la sección internacional de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Vámonos con esta información y regresamos. ML Noticias de Abajo. Rompiendo Fronteras. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas, Boletín Ecológico de Panamá, número 105 de la primera quincena de febrero del 2017. Titulares: escándalo de Odebrecht se extiende a la hidroeléctrica Chan 2. Cultivos orgánicos serán certificados en Panamá. Palma aceitera amenaza. Resisten ante la hidroeléctrica Chuspa. Detienen a catedrático y ambientalista Evidelio Adames. Escándalo de Odebrecht se extiende a la hidroeléctrica Chan 2. Luego que saliera a la luz pública el escándalo de Odebrecht, el Consejo de Gabinete de Panamá solicitó la cancelación del contrato para la ejecución de la hidroeléctrica Chan 2, así como la retirada de Odebrecht de otros procesos de contratación. Sin embargo, este proyecto hidroeléctrico Chan 2 sobre el río Changuinola en la provincia de Boca del Toro, limítrofe al noroeste de Costa Rica, es un megaproyecto que ha generado conflicto socioambiental con el pueblo indígena Nové Buglé, que ha dado como resultado violaciones a los derechos humanos, así como violaciones de normas ambientales que mantienen una política de conservación al bosque protector Palo Seco y que forma parte del Parque Internacional La Mitad entre Costa Rica y Panamá. Cultivos orgánicos serán certificados en Panamá. En el país, 1.271 agricultores se dedican al cultivo de 6.396 hectáreas de productos libres de pesticidas y con técnicas de siembras amigables con el ambiente. Estas hectáreas en producción están en proceso de inspección para obtener la primera certificación estatal de cultivos orgánicos. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA creó la primera autoridad de control de la certificación de la producción orgánica agrícola, mientras las empresas certificadoras privadas seguirán operando, pero se estudia establecer que estas certificaciones requieren el visto bueno de la entidad estatal. Palma aceitera amenaza. Un proyecto de ley para incentivar la producción de palma aceitera en todo el país está en espera del segundo debate en la Asamblea Nacional y en su contenido no se abordará el aspecto ambiental de este cultivo, cuestionado internacionalmente. Científicos y ecologistas advierten que el monocultivo extensivo reemplaza bosques tropicales, contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y requiere grandes cantidades de agua. Resisten ante la hidroeléctrica Chuspa. Ambientalistas de la provincia de Chiriquí tomaron la decisión de cerrar el paso de los equipos que realizan los trabajos para la empresa Nativas International S.A. en el devastador proyecto hidroeléctrico Chuspa sobre el río Chuspa, la quebrada Pital y el río Piedra. En la resolución número 103-2010 de la ANAE, actualmente en mi ambiente, se le ha otorgado el 90% del caudal de dichas fuentes, la cual es ilegal según la Corte Suprema de Justicia por la resolución AG-0691-2012 del 6 de diciembre del 2012. Sin embargo, desde el 2008, las comunidades directamente afectadas y las comunidades más alejadas se han opuesto al mismo con argumentos legales, sociales y científicos debidamente comprobables. Pero las autoridades competentes han ignorado las justas peticiones de estas comunidades. Detienen a catedrático y ambientalista Evidelio Adames. El docente Evidelio Adames de la Universidad de Panamá realizó una acción pacífica no violenta ante un operativo por presunto cargamento de droga en su vehículo, la cual sufrió una exhaustiva revisión de auto e interrogatorio por parte de las unidades policiales y funcionarios de instrucción del Ministerio Público. Sin embargo, manifestó que se le violaron sus derechos ciudadanos, puesto que él solo transportaba libros y proyectos universitarios, por lo que exige una disculpa pública de las autoridades. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 105 de la primera quincena de febrero del 2017. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. There's no greater crime than wasting your life. There's no place on earth I'd rather be than staying right here with you. It's not about love. I don't need to knock on wood. No, no, been round before, but this feels so good. It's so hard to believe that I wake up each day next to you. Time after time, in the cold morning light, it's good to know, it's good to know. That look in your eyes says everything and tells me I'm home. For once in my life, you know I don't feel misunderstood. Well, I've been round before. Ooh, but this time, you know, it feels so. Noticias de abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues regresamos de nuevo a tu noticiero. Noticias de abajo de los medios libres. Mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas y a todas las radios que solidariamente retransmiten este noticiero. Y bueno, pues ahora vamos con las noticias que pasan acá en México. Y hay un primer artículo de laquehuelga.net. Que nos dice, que nos comparte el pronunciamiento de la Red Europea de Colectivos por México contra la Ley de Seguridad Interior, y dice a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a la CIDH, al Pueblo de México, a los colectivos y activistas, a la sociedad civil. Los que integramos la Red Europea de Colectivos por México vemos con profunda preocupación la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Esta iniciativa de ley vulnera no solo nuestras garantías individuales, hasta ahora protegidas por nuestra Constitución, sino que otorga total poder de acción y decisión al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas de nuestro país. La propuesta ley neutraliza al Congreso en la aprobación de decisiones tomadas por el presidente y no prevé ningún filtro que garantice el respeto a nuestra Constitución y a nuestros derechos. Hemos visto y sabemos de primera mano que las medidas ejercidas para disminuir la violencia, la militarización sistemática que se ha venido dando desde 1994 y que vio su punto más álgido en el sexenio de Calderón, no ha logrado su objetivo. Al contrario, el ambiente de inseguridad e impunidad que recorre nuestro país es cada día más grande. El excesivo uso de las fuerzas militares ha llevado a México a una crisis de derechos humanos. Ahora nos enfrentamos además con la creación de fuerzas paramilitares que actúan allá donde el ejército aún no ha podido actuar. Nuestro pueblo vive en medio de una guerra por el control del tráfico de drogas. Las reformas que se discuten ahora en el Congreso, creadas y apoyadas por el PAN, PRI, PRD, están fuera de las facultades que pueden ejercer los diputados y senadores. Es decir, el Congreso no está legalmente autorizado para tomar decisiones en materia de seguridad interior. Sin embargo, la discusión e inminente aprobación de la propuesta de Ley de Seguridad Interior sigue adelante. Según lo estipulado en el artículo 21 de nuestra Constitución, la seguridad pública está a cargo de las autoridades civiles. Eso significa que al ser aprobada dicha iniciativa de ley, se estaría otorgando competencias civiles a las fuerzas militares. Se les estaría dando luz verde para el pleno uso de tácticas y métodos militares con el fin de llevar a cabo investigaciones que deberían ser realizadas por el Poder Judicial. Esto resulta altamente preocupante porque desgraciadamente ha habido actividades del ejército en el pasado que han sido acusadas de mostrar una sistemática violación a los derechos humanos. Ninguno de esos casos ha sido aclarado satisfactoriamente. Los militares no han tenido que responder por sus actos. La propuesta Ley de Seguridad Interior abre una brecha para que este tipo de acciones ocurran en un futuro incluso dentro de un marco legal. Aunado a esto, se pretende reformar la ley reglamentaria del artículo 29. De esta forma se pretende dotar al Ejecutivo del poder para suspender las garantías individuales de manera que el Ejército pueda actuar libremente, es decir, el estado de excepción, siendo posible prorrogar el tiempo de actuación de dicha medida por periodos indeterminados, según el Ejecutivo lo considere necesario. Además de debilitar al Congreso y al Poder Judicial, la iniciativa de ley bloquea la vigilancia y la actuación ante cualquier posible violación de los derechos humanos. Frente a esto, los colectivos Abajo Firmantes exigimos a los diputados y senadores del Congreso de la Unión desestimar completamente las reformas a la Ley de Seguridad Interior y decir no al estado de excepción. Y bueno, pues termina con unas consignas: no a la ley golpista, alto a la militarización del territorio nacional por una democracia real. Y firma Red Europea de Colectivos por México, y firman activistas internacionales de Europa México, AIEM, Euskal Herria, Cataluña, París, Auckland, Chiapas, Bélgica, Sheffield México Solidarity del Reino Unido, Manchester for Ayotzinapa, Reino Unido, Bordamos por la Paz de París, Alerta Latin America Group Düsseldorf de Alemania, SMX Collective de Países Bajos, Solidaridad con Ayotzinapa de Suecia y Nodo MXM de Madrid, España, así como también Cochewa Colectivo Despertar de Suiza. Y bueno, pues ahí está la información, y ahí tienen también un diseño que dice no a la Ley de Seguridad Interior. Y bueno, pues sí, es una de las iniciativas que está discutiendo este mal gobierno mexicano y que pues afectan a la población. Así que ahí está la nota. Agradecemos a la que huelga el haberla compartido. Vamos con más información. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Y bueno, vamos a otra nota. Y este es un artículo que aparece en el portal de radiozapote.org. Y lo escribe dos puntos. Y bueno, pues esto dice: Tecpatán despierta. La resistencia zoque frente a los proyectos de muerte en el estado de Chiapas. La tarde del lunes 13 de febrero del presente año comenzaron a circular en redes sociales y periódicos digitales de Chiapas fotos y videos de la quema de la alcaldía de Tecpatán, cabecera del municipio homónimo, ubicado en el territorio zoque en la zona oriental de dicha entidad. La información vertida en las notas nos ayuda a aclarar la dinámica de los acontecimientos. En algunas se habla del hartazgo de la población que reclama servicios de agua y alumbrado, drenaje, recolección de basura y seguridad. Un grupo de pobladores se habría reunido frente a la alcaldía y al no ser atendido por el presidente Armando Pastrana Jiménez, bloquearon la presidencia y se quemó el interior del inmueble. En otras, el edil amenaza a los inconformes con demandarlos por secuestro. Argumenta que en la cabecera la gente no votó por él y por eso no tiene ninguna obligación de cumplirles, y responde a las acusaciones con gas lacrimógeno y balazos. Muchas preguntas quedan en el aire. ¿Qué fue lo que pasó realmente en Tecpatán? ¿Quién es Armando Pastrana Jiménez? Si la gente de la cabecera no votó por él, ¿quién lo hizo? Y sobre todo, ¿por qué los acontecimientos de lunes tienen relevancia si, como lo define un diario local, Tecpatán es solo otro municipio chiapaneco fuera de control? Y bueno, pues ahí nos acompañan con unas imágenes esta nota. Y continúan: el 6 de septiembre del 2016 los habitantes de Tecpatán se enteraron que en su poblado estaba a punto de celebrarse una reunión a puerta cerrada sobre la extracción de hidrocarburos en la región. Ya eran como las 8 de la noche y nos dio tiempo para organizarnos, recuerda un poblador. Pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, ya había como 60 o 70 mujeres del pueblo, porque los hombres se fueron a trabajar, que querían ver qué estaba pasando, y al mediodía ya eran más de 100 y también estaban una treintena de hombres. Esta presión hizo que una comisión de ciudadanos de la cabecera lograra asistir a dicha reunión, que tuvo lugar el mismo día en la sede de la Asociación Ganadera de los Volcanes, y en la cual estaban presentes funcionarios de la Secretaría General del Estado de Chiapas, de la Secretaría de Energía y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Agencia de Seguridad Industrial, Energía y Ambiente, además de los representantes de varias agencias y ejidos del municipio de Tecpatán. De esta manera nos enteramos que estaban planeando la extracción y explotación de hidrocarburos en tierras del municipio y que nosotros, por no ser considerados indígenas, no habíamos sido avisados y ni teníamos derecho a la consulta. Como se lee en la minuta de la junta citada, el objetivo de la reunión de trabajo fue que los representantes de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial y de la CDI presenten las áreas contractuales que se ubican en el estado de Chiapas correspondientes a la ronda de la licitación 2.2, así como las implicaciones del procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas en relación a la emisión de la segunda convocatoria para la licitación pública internacional para la explotación y extracción de hidrocarburos respecto de la ronda 2. Cabe destacar que aunque muchos de los ejidos y agencias se encuentran a menos de una hora de distancia de Tecpatán, en la minuta no se nombran a los habitantes de la cabecera, como si un proyecto de explotación petrolera fuera asunto exclusivo del lugar en donde se realiza la explotación. Los tecpanecas salieron así de la reunión del 7 de septiembre con muchas preguntas y ninguna respuesta. La mayoría de ellos, sin ni siquiera saber exactamente a qué se referían los delegados de varias instancias oficiales con ronda, ni de dónde surgían estos nuevos proyectos que afectarían directamente a su territorio. Una primera y parcial explicación vino del texto Zoques contra hidrocarburos, el nuevo extractivismo en el norte de Chiapas, de Fortino Domínguez Rueda, del Centro de Lengua y Cultura Zoque AC, que retomamos aquí a modo de declaración. Y bueno, vamos a darle lectura. Vamos a pedirles un segundito que se nos perdió el renglón, pero bueno. Changos, ¿dónde quedó? Ups. Ahí está. Es a raíz de la aprobación de la Reforma Energética 2013 que el gobierno mexicano ha puesto en operación a través de la Secretaría de Energía los proyectos Ronda 1 y 2. Las rondas se conforman de una licitación pública internacional que el Estado mexicano actualmente desarrolla en relación con los recursos naturales que son susceptibles de ser explotados en materia de energía, tanto en superficie terrestre como marina. Según la información proporcionada por el historiador y antropólogo, el 23 de agosto del 2016, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, hizo pública la segunda convocatoria de la Ronda 2 con un proyecto formado por tres procesos de licitación, en el último de los cuales, titulado Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Áreas Terrestres, se lee que el espacio de ejecución de este proyecto se encuentra integrado por 14 áreas contractuales localizadas en las provincias petroleras de Burgos, Tampico, Misantla, Veracruz y Cuenca del Sureste. Esta última área sería precisamente la que comprende las tierras ejidales y pequeñas propiedades de los municipios de Pichucalco, Ixtacomitán, Chapultenango, Francisco León y Tecpatán. El proyecto Ronda 2 tiene el objetivo de licitar dos polígonos identificados como áreas 10 y 11, mismas que en su conjunto abarcan un total de 84.500 hectáreas. Se trata de un amplio territorio donde se han localizado 12 pozos petroleros, los cuales acaparan el interés de grandes compañías de hidrocarburos a escala mundial, cuyos nombres, sin embargo, serán públicos hasta abril del 2017. La única fuente de información oficial es la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, consultable en una dirección que comparten aquí en rondasmexico.gob.mx, donde se puede encontrar detalles sobre la Ronda 2, pero no de la situación específica de Tecpatán. Y bueno, comparten unos mapas para que también nos demos un poco la idea de lo que está pasando por allá, una serie de fotografías, y terminan su artículo. Dice: en entrevista a los habitantes de Tecpatán cuentan que frente a la situación de desinformación e imposición que se vive desde el anuncio de los proyectos petroleros y el clima de tensión que derivó en el enésimo intento de imponer medidores digitales que la comunidad ha rechazado una y otra vez, fueron a la presidencia exigiendo una mesa de diálogo con el presidente y su equipo. Los puntos en la agencia eran los susodichos medidores, la ronda 2.2 y dos minas que se pretenden imponer en territorio zoque. Al no ser recibidos, los inconformes permanecieron fuera de la presidencia hasta que a las 12 del día, Armando Pastrana Jiménez salió a su balcón a insultarlos y amedrentarlos. A las 2 de la tarde, personas armadas abrieron paso para la huida del presidente, lanzando gases lacrimógenos y golpeando a quien se le pusiera enfrente. El incendio, relata un asistente a la protesta, fue provocado por acarreados que traen desde Malpaso. y anoche también incendiaron el Telecom y la Tesorería, y nosotros no hemos querido ir a apagar el fuego porque nos van a tomar foto e inculparnos de lo sucedido. Para nosotros la presidencia es un edificio histórico que pertenece al pueblo, nosotros no lo queremos quemar, concluye. Y dice, fue hace 2 años durante el movimiento que frenó la instalación de medidores digitales que en la comunidad se empezó a gestar una organización desde abajo. Pero como es usual, la organización fue respondida con hostigamientos y represión por parte de la presidencia y la policía. El rumor de personas que recorren el pueblo tomando fotografías a las casas de quienes se suman a la resistencia se han intensificado y los habitantes denuncian que las amenazas a quien se opone al despojo de más del 90% de Tequipatán ya son una realidad. A pesar de la intensidad de la intimidación, el día jueves 16 de febrero, la gente se volvió a agrupar para una marcha y un plantón en el parque frente a la presidencia, para que se vea que no somos nomás unos cuantos, como dice el presidente, sino que somos el pueblo. Lo único que queremos es una mesa de diálogo, sin embargo ya circulan amenazas de levantones y a pesar de que se trate de mantener la calma, la tensión es constante, como la sensación de que la situación puede empeorar en cualquier momento. Por estas razones, los habitantes de Tecpatán piden que se difunda las causas reales de la protesta en las que se vieron involucrados y el desprecio que están sufriendo por parte de los 3 niveles de gobierno que pretenden imponer proyectos de explotación de su territorio que, en el mejor de los casos, no los beneficiarán y en el peor los dañarán directamente para los cuales no han sido hasta la fecha ni siquiera consultados. Bueno, pues con información del portal de radiozapote.org pueden consultar ahí la nota. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues vamos con más información y en un comunicado que da a conocer la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros democráticos de Oaxaca, pues ellos repudian el asesinato de un profesor oaxaqueño. Dice, exigimos justicia a la opinión pública, Oaxaca, Oaxaca. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, repudia el cobarde asesinato del camarada Antonio Santiago González, a quien le arrebataron la vida sobre la carretera federal Alfonso Pérez Gasga. Este movimiento democrático de trabajadores de la educación, MDTO, exige al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Justicia del Estado el inmediato esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero representante sindical de la jefatura de Putla Guerrero. Exigimos dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales de este cobarde asesinato cometido en contra de nuestros camaradas. Advertimos que no toleraremos más hechos como este debido a que en los últimos años se ha desatado una oleada de asesinatos en contra de las maestras y maestros. Este magisterio no admitirá un carpetazo más por estos homicidios, por lo que nos reservamos el derecho de accionar si las autoridades locales y estatales no toman cartas en el asunto. Exigimos justicia para nuestro compañero, a quien recordaremos por su entrega pedagógica y política a favor de este movimiento. Camarada Tesvaspero, nos dejas grandes enseñanzas de lucha combativa. Tu muerte no quedará impune. Justicia para nuestro camarada Antonio Santiago, justicia para nuestros compañeros caídos en Nochixtlán, rechazo total a las reformas neoliberales, libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia, alto al terrorismo de Estado, alto a la criminalización de la protesta social. Y bueno, pues en otra nota hay una campaña que nos están compartiendo nuestros hermanos de Radio Pozol, perdón, de pozolcolectivo.org. Bueno, la página es pozol.org, pero es Pozol Colectivo, el colectivo, valga la redundancia. Pero bueno, ellos sacan 2 notas. En la primera dice, le suplicamos que nos ayuden, indígena Adrián Gómez, víctima de tortura y 12 años injustamente preso en Chiapas. Y bueno, pues es un testimonial breve, dice, me llamo Adrián Gómez Jiménez, nací el 5 de marzo del 81 en el paraje Romerillo, municipio de San Juan Chamula. Mis padres se llamaron Domingo Gómez Hernández y Rosa Jiménez Hernández. Mis padres fueron a vivir a San Cristóbal de las Casas, en donde crecí y trabajé como obrero. En el 94 fallece mi querida madre y 4 años más tarde mi padre fallece en un accidente automovilístico. Así que a los 17 años me quedé huérfano de padre y madre y tuve que sostenerme por mi propia cuenta. Pero a los 22 años me incriminan en participar en un secuestro. Permítanme contarles cómo pasó. Y bueno, relata, vamos a cortar un poquito el texto, están varios cuartillitas, pero bueno, vamos a leer algunos fragmentos. Como trabajador en la obra conocí a Felipe, una obra de construcción, hicimos amistad y convivíamos, pero cierto día un martes 3 de febrero del año 2004, Cuando yo regresaba de mi trabajo, siendo las 4 de la tarde, me topé con Felipe, me invitó y me pidió de favor que le acompañara a él y a Agustín López Pérez a una comunidad llamada Saclamantón, municipio de San Juan Chamula, por motivo de que Agustín estaba enferma de su mamá y Felipe conoce un curandero que tiene experiencia en curar enfermedades graves, y yo le acepté su invitación. Hicieron la parada de un taxi Volkswagen conocido como Bocho, servicio público, y le preguntaron cuánto cobraría por un viaje redondo a Zacamatlán, y el conductor del taxi dijo que iba a cobrar 100 pesos. Le pareció bien el precio, así que nos fuimos. Y bueno, después tuvieron, parece, problemas con el taxi, los entregan a la policía judicial, los trasladan al MP de Tuxtla Gutiérrez, y en el ministerio los acusan del secuestro de Roberto Liviano Nájera. Pero como soy inocente, no acepté los cargos, dice el compañero. Al ver ellos que no aceptaban los cargos, usaron los métodos de tortura, me pusieron una bolsa en la cabeza, tehuacán en la nariz, los golpes, cachetadas, la tortura psicológica. Como ya no aguantaba la tortura, acepté los cargos con el fin de que me dejaran de torturar. De esa manera me privaron de mi libertad sin ninguna orden de aprehensión. La mayor parte de mi reclusión he vivido en el Amate y no he tenido un defensor adecuado por parte del juzgado. He llevado 12 años en proceso. En el año 2014 solicité mi sentencia porque el ofendido no se ha presentado ni una vez para clarearse conmigo y quería ver cuántos años me dictará el juez. Pero el juez del Cerezo número 5 de San Cristóbal no dictó mi sentencia por motivo de que había muchas irregularidades. Así que me bajaron de proceso y me abren un nuevo expediente. Por cierto, mi primer expediente fue 54. Posteriormente fue el número 174-2009, actualmente es el número 250-2015. Así que no saben qué hacer por mi caso, por eso les pido su ayuda, porque en este Cerezo hay mucha injusticia, hay muchos problemas, la comida es muy mala, no hay atención médica, no hay medicamentos. No he tenido visita y trabajo haciendo hamaca para comprar las cosas que necesito, el dinero es muy escaso, por motivo que solo terminé mi primaria y secundaria. Simplemente es difícil la vida aquí, pero tenemos fe en que nos ayudarán a su debido tiempo, solo les suplicamos que nos ayuden. Atentamente, Adrián Gómez Jiménez, de la red contra la represión.org. Ahí también pueden encontrar este artículo y en posol.org. Y en un segundo artículo dice: aún apartados lucharemos juntos, indígena Tzetzal Pascual Gómez, injustamente preso en Chiapas. Y bueno, también él participa en La Voz de la Mate, también es parte de la red contra la represión, y en el mismo sentido él comparte esta su historia. Y dice: organización La Voz Verdadera de la Mata, de la Mate, Pascual Gómez Jiménez, mi historia. Enero del 2017, soy Pascual Gómez Jiménez, originario de la ranchería Sal del Tigre, municipio de Chilón. Y el día 20 de agosto del 86 nací en esa comunidad, ahí crecí. Cuando ya tengo 7, 8 años, mi papá me mandaba a la escuela y terminé mi primaria. Cuando cumplí 18, junté con mi esposa. En ese momento empecé a trabajar en el campo y a dar servicio en la escuela. Entonces los padres de familia me conocen con mi conducta y también ser cooperantes. Para demostrar mi participación, en el 2008, como a las 6 de la tarde, estoy llegando a trabajar, y cuando llegué a mi casa, como de 5 minutos, llegó un señor que se llama Manuel Silvano Gómez y me dijo que me iba a acompañar a un lugar que se llamaba Chaván. Pero le dije que no quería, pero es necio y a la fuerza me tenía que ir con él. Entonces yo le dije a mi esposa que regreso rápido. En ese momento fuimos caminando como aproximadamente media hora y nos cruzamos el río con una balsa y llegamos a ese poblado a las 4 de la tarde y compramos la casa. Y le dije que ya no vayamos en el río porque ya entramos la noche, pero él no quería ir al campo o en el pie porque él sabe que tiene un orden de aprehensión por violación, por eso no quiere que nos vayamos en carretera. Entonces, como a las 11 de la noche, fuimos a cruzar otra vez el río con el señor y sus hijos, pero ¿qué hacer cuando ya llegamos a la otra orilla del río? Cuando van bajando uno por uno, el señor Manuel Silvano Gómez se resbaló su zapato y la balsa ya no lo pisó bien en medio, sino que se puso a un lado y la balsa se revolvió y el señor se cayó en el río. Ahí están presentes su hijo. En ese momento me quité mi ropa, fui a ayudarlo, pero ya no pude porque zapatos es bote de hule y pantalón de mezclilla y playera manga larga, y se chupó rápido el agua y lo llevó hasta abajo, por eso no pude salvarlo. El hijo del finado ahí está presente. Cuando no pudimos hacer nada, se fue a su casa y yo fui a mi casa también. Al amanecer, como a las 6, me levanté para llegar a ver a su familia, pero su familia no quiere ver que yo vaya a hablar con ellos, y se presentó a llegar, dice que me van a matar también, porque el chavo que está conmigo está bien amenazado con su hermano del finado, entonces ya no fui a verlo. Pero la amenaza lo tuve por meses y ya no había sino que me había sacado orden de aprehensión. Yo siempre salgo a pasear a Cocingo, y pasado como 3 años, el día 8 de junio del 2011, salí a pasear con mi esposa a Ciudad de Cocingo con mi hijo. Y bueno, pues en esa situación lo detienen. Vamos a cortar un poquito el comunicado. Y bueno, pues lo llevan al Cerezo número 16 de El Encino de Cocingo. Y bueno, pues ahí empezó esta vida de reclusión. Entonces empecé a citar a quien me acusó. En un año se presentó en un juzgado de Cocingo, donde se declaró todo a mi favor. que yo no había matado a su papá. Entonces el defensor de oficio preguntaron al chavo por qué me acusaron, por el miedo, porque dice que si no me acusaba, dice que lo van a matar, por eso, por su miedo, es el saber que me acusaron por su amenaza de su tío Anselmo Silvano Gómez, que vive en Yactec. Y pasaron años cerca de mi casa. El juez de Yajalón me sentenció a 25 años de prisión y no lo acepté. Lo mandé a apelación y me bajaron a proceso otra vez, y ya pasó 3 veces mi caso. Nunca se presentó el que me acusó, pero hasta ahorita no me ha notificado ninguna vez. Somos 6 personas en esta organización y le estamos echando ganas. Y también, compañeros, les agradecemos mucho por su apoyo. Y quiero que aún apartados y que otros también luchemos juntos. Soy Pascual Gómez Jiménez y mi esposa Rosa Silvano Gómez. Hicimos hijos Daniel Gómez Silvano, Pascual Gómez Silvano, Adai Gómez Silvano, Sandra Isera López Silvano. Estos son mis hijos que están sufriendo allá afuera. Gracias, compañeros y compañeras. Atentamente, Pascual Gómez Jiménez. Y bueno, pues como saben, la Red contra la Represión, así como el Grupo de Trabajo No Estamos Todos, es una red solidaria con los presos políticos, en particular allá en Chiapas, y bueno, pues ellos le dan seguimiento a todos estos casos de injusticia, de reclusión, a veces no necesariamente política, aunque todo es política de una u otra manera, pero que bueno, pues vemos procesos injustos, ¿no? O sea, donde mucha gente está recluida durante eternidad de años sin ninguna certeza de nada. Así que bueno, pues ahí está la información y pueden encontrarla en redcontralarrepresión.org y en pozol.org. Y bueno, pues con esto acabamos la sección de noticias nacionales, bueno, no de México, desde México. Y bueno, pues vámonos con más información, vamos con la columna caminera. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. No sé si me habrá visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo. Y cuando duermo boca abajo sueño y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más. Pero no importa, el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Siento sincero y tanto que nunca puedo bailar. Cuando no lo está escuchando el corazón, si me ves por la calle, si me ves por la seguro calle, que voy cantando. golpeando las manos o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho. Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos, en empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues en la columna caminera tenemos unas cápsulas radiofónicas de Radio Biglietti, una radio venezolana que bueno, pues tiene bastantes podcasts y hemos tomado dos de ellos. Uno que habla sobre la historia de Berta Cáceres, una compañera, pues como sabemos que fue asesinada hace ya no mucho, allá en Honduras, y bueno, pues todo debido en parte a las represiones que han habido por la lucha contra los proyectos extractivistas en la zona. Y también nos comparten otra que se llama Los Fusilados de Saco, que bueno, pues es la historia de jóvenes que por organizarse, por participar en movimientos sociales, fueron secuestrados en Argentina, llevados a Uruguay, a unos campos de exterminio, y ahí fueron pues fusilados, torturados salvajemente, y ha sido uno de los casos emblemáticos de la Operación Cóndor allá en el sur de nuestra América, donde pues el terror y la bota militar pues fue como se impusieron muchos de los gobiernos pues serviles a los Estados Unidos. Así que vamos a escuchar estos podcast y con esto despedimos el programa. Nos escuchamos el próximo miércoles en Noticias Debajo de los Medios Libres y les recordamos nuestra página noticiasdebajoml.wordpress.com y que nos pueden encontrar en el correo electrónico noticiasdebajoml@gmail.com y a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Diáspora, GNU Social, entre otros, como Noticias Debajo ML o como Debajo ML. Y bueno, pues ahí estamos. Compartan su información, rompan el cerco. La palabra recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. El asesinato de Berta Cáceres ha sacudido al mundo. Las organizaciones que conforman el Consejo Indígena de Centroamérica protestaron y anunciaron